Tormenta de espadas, de George R. R. Martin. El chirrido de viejas bisagras de hierro lo despertó. ¿Quién va? Graznó. Al menos había recuperado la voz. Aunque fuera ronca y áspera, aún tenía fiebre y carecía de la menor noción de la hora. ¿Cuánto había dormido aquella vez? ¿Estaba tan débil? ¡Maldición, tan débil! ¿Quién va? Volvió a decir, esta vez más alto. La luz de una antorcha se filtró por la puerta abierta. Dentro de la habitación, la única luz procedía del cabo de una vela junto a su cama. Tyrion se estremeció al ver una silueta que se movía hacia él. Allí, en el torreón de Maegor, todos los sirvientes estaban en la nómina de la reina, por lo que cualquier visitante podía ser otro de los asesinos de Cersei, enviado para terminar el trabajo que Sir Mandon había dejado inconcluso. En aquel momento, el hombre entró en la zona iluminada por la vela, miró atentamente el rostro pálido del enano y dejó escapar una risita. ¿Qué? ¿Te has cortado al afeitarte, eh? Tyrion se llevó los dedos hasta la enorme cicatriz que le iba desde uno de los ojos hasta la barbilla, a través de lo que le quedaba de la nariz. La carne todavía estaba hinchada y caliente al tacto. Sí, con una navaja muy grande. El pelo negrísimo de Bronn estaba recién lavado y cepillado hacia atrás, dejándole al descubierto las líneas duras del rostro. Llevaba botas altas de cuero blando y repujado, un cinturón ancho con remaches de plata y una capa de seda color verde claro. En la lana gris oscuro de su jubón habían bordado en diagonal una cadena en llamas, con hilos en tono verde brillante. «¿Dónde has estado?», le preguntó Tyrion. «Te mandé buscar hace por lo menos 2 semanas». «Dirás más bien hace 4 días», contestó el mercenario. «Y he venido 2 veces, pero estabas más muerto que vivo». Muerto no, aunque bien que lo intentó mi querida hermana. Tal vez no debería haber dicho aquello en voz alta, pero Tyrion estaba por encima de aquellas cosas. La mano de Cersei se encontraba detrás del intento de asesinato de Sir Mandon. Lo percibía con todo su ser. ¿Qué es esa cosa horrible que llevas en el pecho? Mi blasón de caballero, dijo Bronn con una sonrisa. Una cadena en llamas de sinople sobre gris humo. Por orden de tu padre, ahora soy Sir Bronn de Aguas Negras. Gnomo, que no se te olvide. Tyrion puso las manos sobre el colchón de plumas y retrocedió un poco hasta reclinarse en las almohadas. Fui yo quien te prometió armarte caballero, ¿recuerdas? Aquel, por orden de tu padre, no le había hecho ninguna gracia. Lord Tywin no había perdido el tiempo. Retirar a su hijo de la Torre de la Mano y apoderarse de ella era un mensaje que cualquiera podría interpretar, y aquel era otro. Pierdo la mitad de la nariz y tú ganas un título de caballero. Los dioses tendrán que darme muchas explicaciones, dijo con tono amargo. ¿Mi padre te armó caballero en persona? No. Aquellos de nosotros que sobrevivimos a la batalla de las Torres del Cabrestante nos ungió el Septón Supremo. Y nos armó caballeros la Guardia Real. Mierda de ceremonia. Duró la mitad del día, porque solo quedaban 3 de los espadas blancas para hacernos los honores. Supe que Sir Mandon pereció en la batalla. Poz lo lanzó al río justo antes de que el muy hijo de puta estuviera a punto de atravesarme el corazón con su espada. ¿A quién más hemos perdido? Al perro, dijo Bronn. No murió, solo se largó. Los capas doradas dicen que se acobardó, y tú encabezaste la incursión en su lugar. No fue una de mis mejores ideas. Tyrion notaba cómo se tensaba el tejido de la cicatriz cuando frunció el ceño. Le señaló una silla a Bronn para que se sentara. Mi hermana me ha confundido con una seta. Me mantiene en la oscuridad y me alimenta con mierda. Poz es un chico estupendo, pero tiene un nudo en la lengua del tamaño de roca Casterly. Y no confío en la mitad de lo que me cuenta. Lo envié a que me trajera a Sir Yacerin y cuando regresó me dijo que estaba muerto. Él y varios miles más, Bronn se sentó. ¿Cómo murió? Exigió saber Tyrion, que cada vez se sentía peor. En la batalla, tu hermana les mandó a los Ketileva que llevaran al rey de vuelta a la Fortaleza Roja, según tengo entendido. Cuando los capas doradas lo vieron irse, la mitad de ellos decidió que se iba con él. Mano de Hierro se les atravesó en el camino e intentó ordenarles que regresaran a la muralla. Dicen que Beowater estaba a punto de hacerlos volver cuando alguien le atravesó el cuello con una flecha. Entonces ya no les dio tanto miedo, así que lo tiraron del caballo y lo mataron. Otra deuda que anotar en la lista de Cersei. Mi sobrino, dijo Joffrey, estuvo en peligro. No más que algunos y menos que la mayoría. ¿Ha sufrido algún daño? ¿Lo han herido? ¿Se despeinó? ¿Se torció un dedo del pie? ¿Se rompió una uña? Por lo que tengo entendido, no. Ya se lo había dicho a Cersei. ¿Quién está al mando ahora de las capas doradas? Tu señor padre los ha puesto bajo las órdenes de uno de sus hombres de Occidente, un caballero llamado Adam Marbran. En cualquier otro caso, los capas doradas habrían protestado por tener como jefe a un desconocido. Pero Sir Adam Marbran era una elección hábil. Al igual que Jaime, era el tipo de hombre al que los demás seguían de buena gana. He perdido la guardia de la ciudad. Mandé a Poz en busca de Saga, pero no ha tenido suerte. Los grajos de piedra están todavía en el bosque real. Al parecer, Saga le ha cogido cariño a ese sitio. Tymith volvió a casa con sus hombres quemados, con todo el botín que recogieron en el campamento de Stannis tras la batalla. Chella regresó una mañana a la puerta del río con una docena de orejas negras, pero los capas rojas de tu padre los espantaron y los desembarqueños les tiraron boñigas y se burlaron. Ingratos. Los orejas negras murieron por ellos. Mientras Tyrion yacía allí narcotizado y soñando, sus parientes le habían arrancado las uñas una por una. Quiero que vayas a ver a mi hermana. Su adorado hijito salió de la batalla sin un arañazo, así que Cersei no tiene ya necesidad de rehenes. Juró que liberaría a la Laia una vez que... Lo hizo hace 8 o 9 días tras los azotes. ¿Los azotes? Tyrion se incorporó un poco más sin hacer caso del súbito pinchazo de dolor que le atravesó el hombro. La ataron a un poste en el centro del patio y la flagelaron. Después la echaron del castillo, desnuda y ensangrentada. Estaba aprendiendo a leer, pensó Tyrion, de manera absurda. La cicatriz que le cruzaba la cara se le tensó y durante un momento sintió como si la cabeza le fuera a estallar de ira. Alalaya era una puta, sí, pero jamás había conocido a una chica más dulce, valiente e inocente. Tyrion no la había tocado nunca. Ella no había sido más que una cortina para ocultar a Sae. Había cometido un descuido imperdonable. No se había parado a pensar en cuánto podría costarle a ella desempeñar aquel papel. Le prometí a mi hermana que le daría a Tommen el mismo trato que ella le diera a Alalaya. Recordó en voz alta. Se sintió como si estuviera a punto de vomitar. ¿Cómo puedo flagelar a un chico de 8 años? Pero si no lo hago, Cersei ganará. Ya no tienes a Tommen, dijo Bronn con brusquedad. En cuanto supo que Mano de Hierro había muerto, la reina mandó a los Kittleback en su busca y en Rosby nadie tuvo huevos para decirles que no. Otro golpe. Pero también era un alivio, tenía que reconocerlo. Estaba muy encariñado con Tommen. Se suponía que los Kete Black eran nuestros, le recordó a Bronn con una nota de irritación en la voz. Lo fueron mientras les pude dar 2 monedas tuyas por cada una que les daba la reina, pero ha subido las tarifas. Osney y Osfrid fueron armados caballeros después de la batalla, lo mismo que yo. Dios sabe por qué. Nadie los vio en combate. Mis mercenarios me traicionan, a mis amigos los azotan y deshonran, y yo estoy aquí pudriéndome, pensó Tyrion. Y yo que creía que había ganado la mierda de la batalla. A esto es a lo que sabe la victoria. ¿Es verdad que Stannis huyó porque lo perseguía el fantasma de Renly? Desde las torres del Cabestrante, dijo Bronn esbozando una sonrisa, lo único que vimos fueron banderas en el fango y hombres que tiraban sus lanzas para huir. Pero hay cientos de ellos en fondas y burdeles que te dirán que vieron a Lord Renly matar a este o a aquel. La mayor parte de las fuerzas de Stannis habían sido de Renly y dieron media vuelta al verlo glorioso en su armadura verde. Después de toda su planificación, Después del ataque y el puente de naves, después de que le rajaran la cara en dos, a Tyrion lo había eclipsado un muerto. Si es verdad que Renly está muerto, otra cosa que tendría que investigar. ¿Cómo escapó Stannis? Sus lisenos mantuvieron las galeras en la bahía, al otro lado de tu cadena. Cuando la batalla comenzó a volverse en contra, se aproximaron a la costa de la bahía y recogieron a todos los que pudieron. Al final, los hombres se mataban entre sí para subir a bordo. ¿Y qué hay de Robb Stark? ¿Qué ha estado haciendo? Hay varios de sus lobos abriéndose paso a fuego limpio hacia el Valle Oscuro. Tu padre ha enviado a Lord Tarly para someterlos. Estuve a punto de unirme a él. Se dice que es un buen soldado y manirroto con el botín. La idea de perder a Bronn fue la gota que colmó el vaso. No, tu lugar está aquí. Tú eres el capitán de la Guardia de la Mano. Tú no eres la Mano, le recordó Bronn con brusquedad. Es tu padre y él ya tiene su puta guardia. ¿Y qué pasó con todos los hombres que contrataste para mí? Algunos cayeron en las torres del cabrestante. Este tío tuyo, Sir Kevan, nos pagó a los supervivientes y nos despidió. Qué amable por su parte, dijo Tyrion cáustico. ¿Significa eso que has perdido el gusto por el oro? Ni en sueños. Bien, dijo Tyrion, porque da la casualidad de que todavía te necesito. ¿Qué sabes sobre Sir Mandon Moor? Sé que se ahogó bien ahogado, dijo Bronn, echándose a reír. Tengo una gran deuda con él, pero ¿cómo pagársela? Se tocó la cara, palpándose la cicatriz. A decir verdad, no sabía casi nada de ese hombre. Tenía ojos de pescado y vestía una capa blanca. ¿Qué más hay que saber? Para empezar, todo, dijo Tyrion. Quería pruebas de que Cersei había pagado a Sir Mandon, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. En la Fortaleza Roja lo mejor que se podía hacer era mantener la boca cerrada. Había ratas por los muros, pajarillos que hablaban demasiado y también arañas. Ayúdame a levantarme, dijo al tiempo que se debatía con la ropa de cama. Es hora de que visite a mi padre, y hace tiempo que debería haberme dejado ver. Una vista preciosa, se burló Bronn. ¿Y qué importa media nariz en una cara como la mía? Por cierto, hablando de belleza, ¿ya está Margaery Tyrell en Desembarco del Rey? No, pero está a punto de llegar y la ciudad ya ha enloquecido de amor por ella. Los Tyrell han estado trayendo comida de Alto Jardín y regalándola en su nombre. Cientos de carromatos a diario. Hay miles de hombres de Tyrell por todas partes, con rositas doradas bordadas en los jubones y ninguno tiene que pagar lo que debe. Esposas, viudas o putas, las mujeres entregan su virtud a cualquier adolescente lampiño con una rosa dorada en la tetilla. A mí me escupen y a los Tyrell les pagan las copas. Tyrion se dejó caer de la cama al suelo. Cuando intentó ponerse en pie, sintió como si las piernas se le volvieran de algodón. La habitación comenzó a dar vueltas y tuvo que agarrarse al brazo de Bronn para no caerse. ¿Pod? Gritó. ¿Podrick Payne? ¿En cuál de los siete infiernos te has metido? El dolor lo roía como un perro sin dientes. Tyrion odiaba la debilidad, sobre todo la propia. Aquello lo avergonzaba y la vergüenza lo ponía rabioso. «Pod, ven ahora mismo». El chico llegó corriendo. Cuando vio a Tyrion de pie, agarrado del brazo de Bronn, los miró con la boca abierta. «Mi señor, estáis de pie. ¿Eso es que... ¿Queréis un poco de vino? ¿De vino del sueño? Llamo al maestre». Dijo que deberíais quedaros aquí. «Quiero decir, quedaros en cama». Ya he pasado demasiado tiempo en cama. Tráeme ropa limpia. ¿Ropa? A Tyrion le resultaba incomprensible que aquel chico pudiera tener la cabeza tan clara y ser tan resuelto en la batalla, mientras que en cualquier otro momento vivía sumido en la confusión. Ropa, repitió. Túnica, jubón, calzones y calzas. Para mí, para vestirme. Para salir de esta celda de mierda. Necesitó la ayuda de los dos para vestirse. Aunque el aspecto de su cara era espantoso. Lo peor de las heridas era la que tenía donde el brazo se unía al hombro. Allí donde una flecha había hecho que la cota de malla se le clavara en la axila. De la carne descolorida aún salían pus y sangre cada vez que el maestre Frenken le cambiaba las vendas. Y cualquier movimiento le provocaba un dolor insoportable. Al final, Tyrion se arregló con un par de calzones y una camisa de dormir enorme que le colgaba suelta sobre los hombros. Bronn le puso las botas mientras Pod iba en busca de un palo que le hiciera las veces de bastón. Bebió una copa de vino del sueño para coger fuerzas. El vino estaba endulzado con miel y tenía la cantidad justa de leche de la amapola para que pudiera resistir un tiempo el dolor de las heridas. Y pese a todo, cuando hizo girar el picaporte ya estaba mareado, y el descenso por los peldaños de piedra hizo que le temblaran las piernas. Caminaba con el palo en una mano y la otra apoyada sobre el hombro de Pod. Mientras bajaban se tropezaron con una chica del servicio que subía. Los miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. El enano se ha levantado de entre los muertos, pensó Tyrion. Y mira, está aún más feo que antes. Corre y cuéntaselo a tus amigas. El torreón de Maegor era el lugar más inaccesible de la Fortaleza Roja. Un castillo dentro del castillo, rodeado por un profundo foso seco con estacas afiladas en el fondo. Cuando llegaron a la puerta se encontraron con que el puente levadizo estaba alzado como todas las noches. Ser Merin Trant estaba allí de pie con su armadura de color claro y su capa blanca. «Bajad el puente», ordenó Tyrion. «La reina ha dado órdenes de levantar el puente por la noche». Sir Merin siempre había sido el títere de Cersei. «La reina duerme y tengo cosas que tratar con mi padre». El nombre de Lord Tywin Lannister tenía algo de mágico. Rezongando, Sir Merin Trant dio la orden y bajaron el puente levadizo. Había un segundo caballero de la Guardia Real custodiando el otro lado del foso. Sir Osmund Ketelevac compuso una expresión sonriente cuando vio que Tyrion avanzaba cojeante hacia él. ¿Os sentís más fuerte, mi señor? Mucho más. ¿Cuándo es la próxima batalla? Estoy impaciente por combatir. Sin embargo, cuando Pod y él llegaron a los serpenteantes escalones, Tyrion solo pudo contemplarlos con angustia. «No podré subir por mi cuenta», se confesó a sí mismo. Se tragó el orgullo y le pidió a Bronn que lo cargara, con la vana esperanza de que aquella hora no hubiera nadie que pudiera verlo y reírse. Nadie que contara la historia del enano al que llevaban en brazos escaleras arriba como a un bebé. El patio exterior estaba repleto de docenas de tiendas de campaña y pabellones. «Son hombres de Tyrell», explicó Podrick Payne mientras se abrían camino entre un laberinto de sedas y lonas. «También de Lord Rowan y de Lord Redwyn no había espacio para todos. Quiero decir, en el castillo. Algunos han alquilado habitaciones. En la ciudad, en posadas y lugares, así. Han venido para la boda del rey Joffrey. ¿Estaréis lo bastante restablecido para asistir, mi señor?» Ni una manada de comadrejas carroñeras podría impedirlo. Era una de las ventajas que tenían las bodas sobre las batallas. Las posibilidades de que alguien le acortara a uno la nariz eran inferiores. La luz ardía aún débilmente tras las ventanas encortinadas de la Torre de la Mano. Los hombres que custodiaban la puerta llevaban las capas carmesí y los yelmos con el león propios de la guardia personal de su padre. Tyrion los conocía a ambos y le permitieron pasar al verlo, aunque se dio cuenta de que ninguno podía mirarlo fijamente a la cara. Dentro se encontraron con Sir Adam Marbrand, que bajaba la escalera de caracol. Llevaba el peto negro decorado y la capa dorada de los oficiales de la guardia de la ciudad. «Mi señor», dijo, «cuánto me alegro de volver a veros en pie. Había oído rumores de que estaban cavando una tumba pequeña». «Yo también, y dadas las circunstancias, lo mejor era que me levantase. Tengo entendido que sois el comandante de la guardia de la ciudad. Debo daros mi enhorabuena o mis condolencias». «Me temo que ambas cosas», Sir Adam sonrió. «La muerte y la deserción me han dejado con 4.400 hombres. Solo los dioses y Meñique saben cómo vamos a poder pagar la soldada de tanta gente». Pero vuestra hermana me prohíbe que licencie a ninguno. ¿Sigues nerviosa, Cersei? La batalla ha terminado. Las dos capas doradas ya no te van a ayudar. ¿Habéis estado con mi padre? Preguntó Tyrion. Sí, siento deciros que no está en el mejor de los talantes. Lord Tywin considera que 4.400 guardias son más que suficientes para hallar a un escudero desaparecido. Pero vuestro primo Tyrek sigue extraviado. Tyrek era un chico de 13 años, hijo de su difunto tío Tygget. Había desaparecido durante los disturbios, poco después de desposarse con Lady Ermesant, una niña de pecho, que además era la única heredera superviviente de la casa Highford. Y posiblemente la primera novia en la historia de los Siete Reinos que se queda viuda antes de que la desteten. Yo tampoco pude dar con él, confesó Tyrion. Está dando de comer a los gusanos, dijo Bronn con su delicadeza habitual. Mano de Hierro lo estuvo buscando y el eunuco prometió una bolsa bien llena. No tuvieron más suerte que nosotros. No insistáis, Sir. En lo que se refiere a los que llevan su sangre, Lord Tywin es muy terco, dijo Sir Adam, mirando con repugnancia al mercenario. Quiere al chico, vivo o muerto, y tengo la intención de cumplir su voluntad. Miró de nuevo a Tyrion. Hallaréis a vuestro padre en sus aposentos. Mis aposentos, pensó Tyrion. Ya conozco el camino. El camino implicaba subir muchos peldaños más, pero esta vez lo hizo por sí mismo, con una mano en el hombro de Pod. Bronn le abrió la puerta. Lord Tywin Lannister estaba sentado al pie de la ventana, escribiendo a la luz de una lámpara de aceite. Al oír el sonido del picaporte, levantó la vista. Tyrion dejó la pluma a un lado con gesto sereno. Me complace que os acordéis de mí, mi señor. Tyrion soltó el hombro de Pod, apoyó el peso en el bastón y avanzó unos pasos. Algo anda mal, comprendió enseguida. Sir Bronn, dijo Lord Tywin, Podrick, quizá será mejor que esperéis fuera a que terminemos. La mirada que Bronn le dedicó a la mano fue punto menos que insolente. Sin embargo, se inclinó y salió de la habitación, con Pod pisándole los talones. La pesada puerta se cerró a sus espaldas y Tyrion Lannister se quedó a solas con su padre. El frío se hacía sentir en la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas por la noche. ¿Qué mentiras le habrá estado contando Cersei? El señor de Roca Casterly era tan esbelto como un hombre 20 años más joven e incluso a su modo austero, resultaba apuesto. Tenía las mejillas cubiertas por patillas rubias de pelo hirsuto que enmarcaban un rostro severo, un cráneo calvo y una boca dura. En torno al cuello llevaba una cadena de manos doradas. Los dedos de una agarraban la muñeca de la siguiente. Hermosa cadena, dijo Tyrion. Aunque a mí me sentaba mejor. Será mejor que te sientes, dijo Lord Tywin, haciendo caso omiso de la ironía. ¿Crees razonable haberte levantado de la cama, dada tu enfermedad? Mi enfermedad me pone enfermo. Tyrion sabía cuánto despreciaba a su padre la debilidad. Se sentó en la silla más cercana. Tienes unos aposentos maravillosos. ¿Te puedes creer que mientras me estaba muriendo, alguien me trasladó a una celda pequeña y oscura en el torreón de Maegor? La Fortaleza Roja está repleta de invitados para la boda. Cuando se marchen, te buscaremos habitaciones más adecuadas. Me gustaban mucho estas habitaciones. ¿Le has puesto fecha a esa gran boda? Joffrey y Margaery se casarán el primer día del nuevo año, que resulta ser el primer día del próximo siglo. La ceremonia será el anuncio de la llegada de una nueva era. Una nueva era Lannister, pensó Tyrion. Vaya, pues ya tenía otros planes para ese día. Has venido solamente para quejarte de tu dormitorio y soltar tus patéticos chistes. Tengo que terminar unas cartas muy importantes. Muy importantes, seguro que sí. Algunas batallas se ganan con espadas y lanzas, otras con plumas y cuervos. No me vengas con reproches, Tyrion. Acudí a tu lecho tanto como lo permitió el maestre Vallabar cuando parecía que ibas a morir. Cruzó los dedos bajo la barbilla. ¿Por qué echaste a Vallabar? El maestre Frenken no está tan decidido a mantenerme inconsciente. respondió Tyrion, encogiéndose de hombros. Vallavar llegó a la ciudad en la comitiva de Lord Redwyn. Se dice que es un sanador de gran talento. Cersei tuvo la bondad de pedirle que le atendiera. Temía por tu vida. Querrás decir que temía que me mantuviera con vida. Sin duda, ese es el motivo por el que no se apartó ni un instante de mi lecho. No seas impertinente, Cersei tiene que organizar una boda real. Yo estoy llevando a cabo una guerra y tú llevas al menos 15 días fuera de peligro. Lord Tywin estudió el rostro desfigurado de su hijo sin permitir que sus ojos verdes parpadearan. La herida es espantosa, eso sí. ¿Qué locura se apoderó de ti? El enemigo estaba a las puertas con un ariete. Si Jaime hubiera liderado la incursión, dirías que se trataba de valor. Jaime no cometería la idiotez de quitarse el yelmo durante una batalla. Confío en que hayas matado al hombre que te hirió. Desde luego, el muy miserable está muerto. Aunque había sido Podrick Payne quien mató a Ser Mandon, echándolo al río para que se ahogara bajo el peso de la armadura. Un enemigo muerto es una alegría eterna, dijo con despreocupación, aunque Ser Mandon no había sido su verdadero enemigo. Aquel hombre carecía de razones para querer verlo muerto. Era solo el ejecutor y creo que sé quién lo envió. Ella le dijo que se cerciorara de que yo no sobreviviera a la batalla. Pero sin pruebas, Lord Tywin no prestaría oídos a semejante acusación. ¿Por qué estás en la ciudad, padre? Preguntó. ¿No deberías estar peleando como Lord Stannis, Robb Stark o cualquier otro? Y cuanto antes mejor. Mientras Lord Redwyn no traiga su flota, carecemos de naves para asaltar Roca Dragón. No tiene importancia. El sol de Stannis Baratheon se puso en el Aguas Negras. Y en lo que respecta a Stark, el chico aún está al oeste. Pero un gran ejército de norteños, liderado por Helmand Tyar y Robert Glover, baja hacia el Valle Oscuro. He enviado a Lord Tarly para que lo intercepte, mientras Sir Gregor sube por el Camino Real para cortarle la retirada. Tyar y Glover quedarán atrapados entre ellos con la tercera parte de los efectivos de Stark. El Valle Oscuro... En el Valle Oscuro no había nada digno de aquel riesgo. ¿Se habría equivocado por fin el joven lobo? No es nada de lo que tengas que ocuparte. Tienes en el rostro una palidez mortal y la sangre te empapa las vendas. Di lo que desees y regresa a la cama. Lo que deseo, sintió la garganta cerrada y en carne viva. ¿Qué deseaba? Más de lo que tú podrías darme, padre. Pod me dice que Meñique ha sido nombrado señor de Harrenhal. Un título vacío mientras Roose Bolton domina el castillo en nombre de Robb Stark, pero Lord Baelish anhelaba el título. Nos prestó grandes servicios en lo relativo a la boda de Tyrell. Los Lannister pagan sus deudas. La unión matrimonial con la casa Tyrell había sido en realidad idea de Tyrion, pero alegarlo en aquel momento parecía grosero. Ese título podría no ser tan vano como crees, previno. Meñique no hace nada sin un buen motivo, pero que sea lo que tenga que ser. Has dicho algo sobre pagar deudas, ¿verdad? Y tú quieres tu propia recompensa, ¿no? Muy bien. ¿Qué quieres de mí? ¿Tierras? ¿Un castillo? ¿Algún cargo? Un poco de gratitud no estaría mal para empezar. Los titiriteros y los monos necesitan aplausos, dijo Lord Tywin, mirándolo sin pestañear. Lo mismo que quería Aerys, por cierto. Tú hiciste lo que te ordenaron y estoy seguro que pusiste en ello todo tu talento. Nadie niega el papel que has desempeñado. ¿El papel que he desempeñado? Los restos de nariz del rostro de Tyrion debieron de encenderse. Te he salvado esta mierda de ciudad. Mucha gente considera que fue mi ataque contra el flanco de Lord Stannis lo que hizo cambiar la suerte de la batalla. Los señores Tyrell, Rowan, Redwyn y Tarly combatieron también con valor y me dicen que fue tu hermana Cersei la que hizo que los piromantes prepararan el fuego valirio que destruyó la flota Baratheon. Mientras que lo único que yo hice fue recortarme los pelos de la nariz, ¿no? Tyrion no pudo impedir que la amargura le aflorara a la voz. Esa cadena tuya fue un golpe muy astuto y resultó crucial para nuestra victoria. ¿Eso es lo que querías oír? Me han dicho que también hay que agradecerte nuestra alianza con los dornienses. Supongo que te alegrará saber que Mircella ha llegado sana y salva a Lanza del Sol. Sir Aris O'Akear escribe que le ha tomado mucho cariño a la princesa Arianne y que el príncipe Tristán está encantado con ella. No me gusta entregar un rehén a la casa Martell, pero me imagino que era inevitable. Nosotros también tendremos un rehén, dijo Tyrion. En el trato estaba incluido un asiento en el consejo. A no ser que el príncipe Doran traiga un ejército cuando venga a reclamar ese asiento, quedará en nuestro poder. Ojalá lo único que quieran exigir los Martell sea un asiento en el consejo, dijo Lord Tywin. Tú también le prometiste venganza. No, le prometí justicia. Llámalo como quieras, a fin de cuentas se reduce a sangre. No es un artículo que escasee, ¿verdad? Durante la batalla crucé lagos de sangre. Tyrion no veía ningún motivo para eludir el centro de la cuestión. ¿O acaso le has cogido tanto cariño a Gregor Clegane que no podría soportar separarte de él? Sir Gregor tiene sus cosas igual que las tenía su hermano. Todo señor necesita una bestia de vez en cuando. Una lección que pareces haber aprendido a juzgar por Sir Bronn y esos hombres de los clanes. Tyrion pensó en el ojo quemado de Time, en Saga con su hacha, en Chella con su collar de orejas secas y en Bronn, sobre todo en Bronn. Los bosques que están llenos de bestias, le recordó a su padre. Y los callejones también. Es verdad, quizá otros perros puedan cazar igual de bien. Lo pensaré, si no hay nada más. Tienes cartas importantes, claro. Tyrion se incorporó sobre las piernas vacilantes. Cerró los ojos un instante mientras una oleada de mareo los sacudía y dio un paso tembloroso hacia la puerta. Más tarde pensó que debería haber dado un segundo paso y un tercero. Sin embargo, se volvió. ¿Qué quiero pedirte? Te diré lo que quiero. Quiero lo que me pertenece por derecho. Quiero Roca Casterly. ¿Lo que es de tu hermano por nacimiento? Preguntó su padre con dureza. Los caballeros de la Guardia Real tienen prohibido casarse, tener hijos y poseer tierras. Eso lo sabes tan bien como yo. El día en que Jaime vistió esa capa blanca, renunció a sus derechos sobre Roca Casterly. Pero no lo has reconocido nunca. El tiempo ha pasado. Quiero que en presencia del reino proclames que soy tu hijo y tu heredero legítimo. Los ojos de Lord Tywin eran de un verde claro con puntitos dorados, tan luminosos como implacables. Roca Casterly declaró con una voz llana, fría y apagada, y añadió: nunca. La palabra quedó colgando entre ambos, enorme, hiriente, emponzoñada. Sabía la respuesta antes de pedirlo, pensó Tyrion. Han pasado 18 años desde que Jaime se unió a la Guardia Real, pero no he mencionado nunca el tema. Debía haberlo sabido. Debía haberlo sabido desde siempre. ¿Por qué? Se obligó a preguntar, aunque sabía que se arrepentiría. ¿Aún lo preguntas? ¿Tú, que mataste a tu madre para venir al mundo? Eres una criatura deforme, taimada, desobediente, dañina, llena de envidia, lujuria y malos instintos. Las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi nombre y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no seas mío. Para darme lecciones de humildad, los dioses me han condenado a ver cómo te contoneas, mientras exhibes ese orgulloso león que fue blasón de mi padre y de su padre antes que suyo. Pero ni los dioses ni los hombres podrán obligarme a permitir que conviertas Roca Casterly en tu lupanar. ¿Mi lupanar? Por fin se hizo la luz. Tyrion comprendió en aquel momento de dónde había salido toda aquella viris. Apretó los dientes. ¿Cersei te ha hablado de Alayaya? ¿Se llama así? Reconozco que soy incapaz de recordar los nombres de todas tus putas. ¿Quién era aquella con la que te casaste de niño? Tisa, escupió la respuesta desafiante. ¿Y la que iba detrás del campamento, en el Forca Verde? ¿Y qué te importa? Preguntó, negándose a pronunciar el nombre de Sae en presencia de su padre. Nada, lo mismo que me importa que vivan o mueran. Fuiste tú quien hizo azotar a Yaya. No se trataba de una pregunta. Tu hermana me habló de tus amenazas contra mis nietos. La voz de Lord Tywin era más fría que el hielo. ¿Mintió acaso? Profería amenazas, sí. Tyrion no lo iba a negar. Para mantener a salvo a la Yaya, para que los Kitteblack no abusaran de ella. Para salvar la virtud de una ramera, amenazaste a tu casa, a tu sangre. Así se hacen las cosas. Fuiste tú quien me enseñó que una buena amenaza, a veces, dice más que un golpe. Y no es porque Joffrey no me haya hecho perder la paciencia cientos de veces. Si tantas ganas tienes de flagelar a alguien, empieza por él. Pero Tommen, ¿por qué iba a hacerle daño a Tommen? Es un buen chico y lleva mi sangre. Igual que tu madre. Lord Tywin se alzó bruscamente como una torre junto a su hijo enano. Regresa a tu cama, Tyrion, y no vuelvas a hablarme de tus derechos sobre Roca Casterly. Tendrás tu recompensa, pero será la que yo considere apropiada a tus servicios y tu situación. Y no te equivoques, esta será la última vez que soportaré que avergüences a la casa Lannister. No tendrás más putas. A la próxima que encuentre en tu cama, la colgaré. ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Tenemos que atacarlos! ¡Hay que esperar! ¡Mechas listas! ¡Esperad la orden de disparar! ¡Arqueros! ¡A vuestros puestos! ¡Catapulta! ¡Lista! ¡Lista, señor! ¡Apuntad! ¡Esperad! ¡Esperad! Contempló durante bastante tiempo cómo crecía la vela mientras decidía si prefería la muerte o la vida. Sabía que sería más fácil morir. Todo lo que tenía que hacer era arrastrarse de nuevo hasta la cueva y dejar que la nave pasara de largo. Y la muerte lo encontraría. La fiebre llevaba varios días consumiéndolo, convirtiéndole las tripas en agua marrón y obligándolo a tiritar en un duermevela agotador. Cada mañana estaba más débil. Ya no falta mucho, se repetía. Si la fiebre no lo mataba, sin duda lo mataría la sed. Allí no tenía agua fresca, a no ser por la escasa lluvia que se acumulaba en los agujeros de la roca. Solo 3 días antes, o serían 4, en la roca era difícil distinguir un día de otro. Los agujeros habían estado secos como huesos viejos, y la visión del agua de la bahía verde y gris que lo rodeaba casi había sido más de lo que podía soportar. Una vez comenzara a beber agua de mar, el final llegaría con celeridad, lo sabía. Pero, de todos modos, tenía la garganta tan reseca que había estado a punto de beber aquel primer trago. Un súbito chaparrón lo había salvado. En aquel momento estaba tan débil que lo único que pudo hacer fue tumbarse bajo la lluvia, con los ojos cerrados y la boca abierta, y dejar que el agua le cayera sobre los labios agrietados y la lengua hinchada. Pero después se sintió un poco más fuerte y los charcos, hendiduras y grietas de la isla volvieron a ofrecerle la vida una vez más. Pero aquello había sido hacía ya 3 días, quizá 4, y no quedaba casi agua. Una parte se había evaporado y él se había bebido el resto. Por la mañana estaría de nuevo lamiendo el fango y las piedras frías y húmedas en el fondo de las hondonadas. Y si no lo mataban la sed o la fiebre, el hambre acabaría con él. Su isla no era más que un peñasco árido que sobresalía en la inmensidad de la bahía de aguas negras. Cuando la marea estaba baja, en ocasiones podía encontrar unos cangrejitos minúsculos en la franja rocosa a la que lo había llevado la corriente tras la batalla. Le daban pellizcos dolorosos en los dedos antes de que los aplastara contra las rocas para chupar la carne de las tenazas y las tripas de los carapachos. Pero la playa desaparecía cuando la marea comenzaba a subir y Davos tenía que trepar por las rocas para evitar que el agua lo barriera de nuevo a la bahía. La altura del islote, con la marea alta, era de unas 7 varas sobre el nivel del mar. Pero cuando las aguas se agitaban, las salpicaduras llegaban mucho más arriba, así que no tenía manera de mantenerse seco ni siquiera en su caverna, que en realidad no era más que un hueco en la roca, bajo un saliente. Solo crecían líquenes en aquel peñasco y hasta las aves marinas eludían el lugar. De vez en cuando, alguna gaviota se posaba en la cima de la roca y Davos intentaba cazarla, pero las aves eran demasiado rápidas y no le permitían acercarse. Se dedicó a tirarles piedras, pero estaba demasiado débil para lanzarlas con fuerza. Así que incluso cuando lograba darle a una gaviota, ésta se limitaba a graznar asustada y después salía volando. Desde su refugio se veían otras rocas, distantes montículos de piedra más altos que el suyo. El más cercano se elevaba unas 20 varas por encima del agua, calculaba, aunque a aquella distancia no era fácil estar muy seguro. Una nube de gaviotas se posaba allí constantemente y con frecuencia. Davos pensó en ir a robar a los nidos, pero el agua estaba fría. Las corrientes eran traicioneras y sabía que carecía de fuerzas para nadar aquel trecho. Si lo intentaba, moriría con tanta seguridad como si bebiera agua salada. En el mar angosto, el otoño era húmedo y lluvioso, lo recordaba de años anteriores. Los días no eran malos siempre que brillara el sol, pero las noches se volvían cada vez más frías y a veces el viento barría la bahía, arreando por delante una franja de cabrillas. Y Davos no tardaba en encontrarse empapado y tembloroso. La fiebre y los escalofríos lo asaltaban por turno y sufría ataques de una tos ronca y persistente. La única protección con la que contaba era su caverna y resultaba demasiado pequeña. Durante la marea baja, a la orilla rocosa, llegaban trozos de madera a la deriva o restos carbonizados de naves, pero Davos no tenía manera de conseguir una chispa para hacer fuego. En cierta ocasión, desesperado, había intentado frotar 2 trozos de madera, uno contra el otro, pero estaban podridos, y sus esfuerzos solo dieron como fruto abundantes ampollas. También tenía la ropa empapada, y en la bahía había perdido una bota antes de que el agua lo arrastrara al peñasco. La sed, el hambre y la intemperie. Aquellos eran sus compañeros hora tras hora, día tras día, y ya había llegado a considerarlos sus amigos. Muy pronto, alguno de aquellos amigos se compadecería de él y lo liberaría de su sufrimiento interminable. O quizás sencillamente un día se echaría al agua y comenzaría a nadar hacia la orilla, que, bien lo sabía, se encontraba al norte en alguna parte, más allá de su campo de visión. Demasiado lejos para nadar, tan débil como estaba, pero aquello no le importaba. Davos siempre había sido marino. Estaba destinado a morir en el mar. Los dioses que viven bajo el agua me han estado esperando, se dijo. Hace mucho que debí ir a reunirme con ellos. Pero allí estaba, una vela. Solo una manchita en el horizonte, aunque se iba haciendo más grande. Una nave donde no debería haber naves. Sabía dónde se hallaba su roca, más o menos. Era uno de los muchos promontorios que se alzaban en la bahía de aguas negras. El más alto de todos se erguía unas 50 varas por encima de las aguas y una docena de peñascos menores sobresalía entre 15 y 30 varas. Los marineros los denominaban arpones del rey Pescadilla y sabían que por cada uno que asomaba por encima de la superficie, una docena más acechaba debajo. Todo capitán con sentido común mantenía un rumbo bien apartado de ellos. Davos, con los ojos claros enrojecidos, vio cómo se hinchaba la vela y trató de captar el sonido del viento atrapado en la lona. Viene en esta dirección. A no ser que cambiara de rumbo repentinamente, pasaría tan cerca de su miserable refugio que podrían oírlo. Aquello podía significar la vida. En caso de que quisiera seguir viviendo, y no estaba muy seguro. ¿Para qué voy a vivir?, pensó mientras las lágrimas le nublaban la vista. Sed benévolos, dioses. ¿Para qué? Mis hijos están muertos. Dale y Alar, Marik y Matos, quizá también Devan. ¿Cómo puede sobrevivir un padre a tantos hijos jóvenes y fuertes? ¿Cómo podré seguir adelante? Soy un carapacho vacío, el cangrejo muerto y no queda nada dentro. ¿Acaso no lo veis? Habían subido por el río Aguas Negras, haciendo tremolar el corazón llameante del Señor de la Luz. Davos y la Beta Negra habían permanecido en la segunda línea de batalla, entre la espectro de Dale y la Lady Maria de Ayard. Marik, su tercer hijo, era el capataz de remeros de la Furia, en el centro de la primera línea, mientras que Matos era el segundo de a bordo de su padre. Bajo las murallas de la Fortaleza Roja, las galeras de Stannis Baratheon habían entrado en batalla con la flota más pequeña de Joffrey, el Niño Rey, y durante unos breves momentos el río había vibrado con el sonido de las cuerdas de los arcos y el crujido de los arietes de hierro destrozando tanto remos como cascos de naves. Y de repente una enorme bestia soltó un rugido y se vieron rodeados por llamaradas verdes. Fuego Valirio, orina de piromantes, el demonio de Jade. Matos estaba de pie a su lado sobre la cubierta de la Beta Negra cuando la nave pareció elevarse sobre el agua. Davos fue a parar al río, donde se debatió impotente, arrastrado por una corriente que lo sacudía. Río arriba, las llamas de 25 varas de altura se habían alzado hacia el cielo. Había visto arder la Beta Negra, la Furia y una docena más de naves. Había visto a hombres en llamas que saltaban al agua para morir ahogados. La Espectro y la Lady Maria desaparecieron, hundidas, destrozadas o tragadas por el velo del fuego Valirio, y no había tiempo para buscarlas porque la desembocadura del río se aproximaba y los Lannister habían levantado allí una enorme cadena de hierro. De orilla a orilla no había otra cosa que naves ardiendo y fuego Valirio. Aquella visión le heló el corazón y aún recordaba los sonidos: el chisporroteo de las llamas, el siseo del vapor, los gritos de los moribundos y el golpe de aquel calor horrible contra el rostro mientras la corriente lo arrastraba hacia el infierno. Lo único que tenía que hacer era quedarse quieto. Unos momentos más y estaría con sus hijos, reposando sobre el frío limo negro del fondo de la bahía mientras los peces le mordisqueaban la cara. Sin embargo, aspiró todo el aire que pudo y se sumergió en busca del lecho del río. Su única esperanza consistía en pasar por debajo de la cadena. Las naves en llamas y el fuego Valirio, que flotaba en la superficie del agua, en nadar deprisa hacia la seguridad de la bahía, al otro lado. Davos siempre había sido un buen nadador y aquel día no llevaba ninguna prenda metálica salvo el yelmo que había perdido junto con la Beta Negra. Mientras cortaba el agua, verde y turbia, Vio a otros hombres que pataleaban bajo la superficie, arrastrados hacia el fondo por el peso de la cota y la armadura. Davos los dejó atrás, impulsándose con toda la fuerza que le quedaba en las piernas y dejándose llevar por la corriente con los ojos llenos de agua. Bajó más y más todavía. A cada brazada se le hacía más difícil retener el aliento. Recordó haber visto el fondo, blando y oscuro, cuando un chorro de burbujas se le escapó de la boca. Tocó algo con una pierna, un obstáculo, un pez o quizá un hombre que se ahogaba, nunca lo supo. En aquel momento necesitaba aire, pero tenía miedo. ¿Habría dejado atrás la cadena? ¿Estaría ya en la bahía? Si emergía bajo una nave, se ahogaría. Y si llegaba a la superficie entre las manchas ardientes de fuego Valirio, al tomar aire se le calcinarían los pulmones. Se revolvió en el agua para mirar hacia arriba, pero salvo una verdosa oscuridad no había nada más que ver. Giró con demasiada velocidad y de repente ya no habría sabido decir dónde estaba la superficie y dónde el fondo. Le entró pánico. Revolvió el fondo del río con las manos y levantó una nube de limo que lo cegó. Parecía que el pecho le iba a estallar. Manoteó en el agua, movió las piernas, empujó y giró, mientras sus pulmones exigían aire. Se impulsó con las piernas, perdido en las tinieblas del río. Siguió y siguió y siguió hasta que no tuvo más fuerzas. Cuando abrió la boca para gritar, le entró agua con sabor a sal y Davos Seabur supo que se estaba ahogando. Lo siguiente que recordaba era el sol en lo alto y él sobre una playa de piedras, al pie de un montículo rocoso rodeado por la desierta bahía, con un mástil roto, una vela quemada y un cadáver hinchado a su lado. El mástil, la vela y el cadáver desaparecieron con la siguiente marea alta, dejando a Davos solo en su roca entre los arpones del rey Pescadilla. Sus muchos años como contrabandista le habían hecho conocer las aguas en torno a Desembarco del Rey mejor que cualquiera de las casas donde había vivido, y sabía que su refugio no era más que un puntito en las cartas de navegación. Era una zona de la que los marinos se apartaban sin aproximarse nunca, aunque por ser un buen lugar para esconderse, el propio Davos había pasado por allí un par de veces en sus años de contrabandista. Cuando me encuentren aquí, muerto, si me encuentran alguna vez, quizá le pongan mi nombre a esta roca, pensó. La llamarán Roca Cebolla. Será mi lápida y mi legado. No merecía otra cosa. El padre protege a sus hijos. Enseñaban los septones, pero Davos había llevado a sus hijos al fuego. Dale no le daría nunca a su esposa el hijo por el que habían rezado, y Ayar, con su chica en Antigua, su chica en Desembarco del Rey y su chica en Braavos, solo dejaría atrás mujeres sollozantes. Matos no sería nunca capitán de una nave propia, como había soñado. Marik no sería nunca armado caballero. ¿Cómo puedo vivir si todos ellos han muerto? ¿Han caído tantos caballeros valientes y señores poderosos? ¿Hombres de noble cuna mejores que yo? Métete dentro de tu cueva, Davos. Métete ahí y hazte un ovillo. Deja que la nave se vaya y nadie te molestará nunca más. Duerme sobre tu almohada de piedra y deja que las gaviotas te picoteen los ojos mientras los cangrejos te devoran. Se lo debes a ellos, a los que tantas veces has devorado. Escóndete, contrabandista. Escóndete y calla y muere. La vela estaba casi a su altura. Un momento más y la nave pasaría de largo y él podría morir en paz. Se llevó la mano a la garganta en busca del saquito de cuero que siempre llevaba al cuello. Dentro conservaba los huesos de los cuatro dedos que su rey le había cortado el día que lo armó caballero. Mi buena suerte. Los muñones de los dos dedos palparon el pecho y buscaron sin encontrar nada. El saquito había desaparecido y con él las falanges. Stannis no había comprendido nunca por qué Davos conservaba aquellos huesos. Para acordarme de la justicia de mi rey, masculló entre los labios agrietados. Pero los había perdido. El fuego se llevó mi suerte junto con mis hijos. En sus sueños, el río aún seguía en llamas y sobre las aguas bailaban demonios con feroces látigos en las manos mientras los hombres ardían y se carbonizaban bajo su azote. Madre, sálvame, imploró Davos. Sálvame, dulce madre, Sálvanos a todos. Me ha abandonado la suerte y he perdido a mis hijos. Lloraba lágrima viva y las lágrimas saladas le corrían por las mejillas. El fuego se lo ha llevado todo. El fuego. Quizá fuera el viento que golpeaba la roca o el sonido del mar en la orilla, pero durante un instante, Davos Seabor oyó que ella respondía. «Tú convocaste el fuego», le susurró con una voz tan débil como el sonido de las olas en una caracola con dulzura y tristeza. «Tú nos quemaste, nos quemaste, nos quemaste». «¡Fue ella!», gritó Davos. «Madre, no nos abandones, fue ella quien te quemó. Melisandre, la mujer roja, fue ella». La veía como si la tuviera delante, con aquella cara con forma de corazón, los ojos rojos, el cabello cobrizo y largo, las túnicas rojas que se movían como llamas cuando andaba, en un remolino de seda y satén. Había llegado de Asai, del este. Había entrado en Rocadragón y había conquistado a Selise y a los hombres de la reina para su dios extranjero, y después hasta el rey, al propio Stannis Baratheon, que había llegado incluso a poner en su estandarte el corazón llameante. El corazón llameante de Rhoyor, señor de la luz y dios de la llama y la sombra. A petición de Melisandre, había sacado a los 7 del Sept de Rocadragón y los había quemado delante de las puertas del castillo. Después había quemado también el bosque de dioses de Bastión de Tormentas, así como el árbol corazón, un enorme anciano blanco con un rostro solemne. «Fue obra de ella», repitió Davos con voz muy débil. «Obra de ella y también tuya, caballero de la cebolla. Tú remaste para llevar la Bastión de Tormentas en la oscuridad de la noche, para que pudiera dar a luz a su hijo de la penumbra. No estás libre de culpa, ¿no? Cabalgaste bajo su bandera y la hiciste ondear en tu mástil. Contemplaste cómo las 7 ardían en Rocadragón y no hiciste nada. Ella echó al fuego la justicia del padre, la misericordia de la madre y la sabiduría de la vieja. Al herrero y al desconocido, a la doncella y al guerrero. Ella los quemó a todos para gloria de su cruel dios y tú estabas allí en silencio. Y cuando mató al viejo maestre Cresen, ni siquiera entonces hiciste nada». La vela estaba a 100 varas de distancia y atravesaba la bahía con presteza. En unos instantes lo habría pasado de largo y se alejaría. Sir Davos Seabor empezó a escalar su roca. Se aferraba con manos temblorosas y la cabeza nublada por la fiebre. En dos ocasiones los dedos mutilados resbalaron en la piedra húmeda y estuvo a punto de caer, pero se las arregló para seguir agarrado. Si caía, podía darse por muerto y tenía que vivir. Al menos un poco más de tiempo. Había algo que tenía que hacer. La cima de la roca era demasiado pequeña para erguirse sobre ella con seguridad, sobre todo estando tan débil. Así que permaneció agachado y sacudió los brazos descarnados. «¡Ah, del barco!», gritó al viento. «¡Ah, del barco! ¡Aquí! ¡Aquí!». Desde allí arriba podía verlo con más claridad. El casco esbelto a franjas, el mascarón de bronce y la vela hinchada. Había un nombre pintado en el casco, pero Davos no sabía leer. «¡Ah, del barco!», volvió a gritar. «¡Auxilio! ¡Auxilio!». Uno de los tripulantes, en el castillo de proa, lo vio y lo señaló. Davos alcanzó a ver a otros marinos correr a la borda para echarle un vistazo. Un instante después arriaron la vela de la galera y sacaron los remos, y la nave viró y puso proa hacia su refugio. Era demasiado grande para acercarse mucho a la roca, pero a unas 30 varas echaron un bote pequeño al agua. Davos se agarró a la roca y vio cómo el bote se aproximaba. 4 hombres remaban y un quinto iba en la proa. «¡Tú!», gritó el quinto hombre cuando estuvieron a muy poca distancia de la isla. «¡Tú, el de la roca! ¿Quién eres?». «Un contrabandista que se alzó por encima de sus posibilidades», pensó Davos. «Un imbécil que amaba demasiado a su rey y olvidó a sus dioses». «Soy...». Tenía la garganta seca y se había olvidado de hablar. Las palabras le causaban una extraña sensación en la lengua y le sonaban más extrañas aún en los oídos. «Yo estaba en la batalla, era capitán, Caballero, era caballero. Sí, sir, respondió el hombre. ¿Al servicio de qué rey? De repente se dio cuenta de que la galera debe de ser de las de Joffrey. Se pronunciaba en aquel momento el nombre que no debía, lo abandonarían a su destino. Pero no. El casco tenía franjas. Era una nave Lisena, de Saya Dorsan. La madre la había enviado allí, la madre misericordiosa. Ella tenía una misión para él. Stannis vive, supo entonces. Todavía tengo un rey e hijos. Tengo otros hijos y una esposa fiel que me quiere. ¿Cómo había podido olvidarse de aquello? La madre era misericordiosa, sin lugar a dudas. De Stannis les gritó a los lisenos: benditos sean los dioses, sirvo al rey Stannis. Excelente, replicó el hombre del bote. Nosotros también. El mundo estaba sumido en una penumbra gris que olía a pino, a musgo y a frío. De la Tierra Negra ascendían jirones de niebla mientras los jinetes se abrían camino entre las piedras caídas y los árboles escuálidos. Descendían hacia las hogueras de aspecto acogedor que brillaban como joyas dispersas por el fondo del valle fluvial. Había más hogueras de las que John Nieve podía contar, cientos de hogueras, miles. Un segundo río de luces parpadeantes a lo largo de las orillas del gélido y blanco agua lechosa. Flexionó los dedos de la mano con que empuñaba la espada. Bajaron de las montañas sin estandartes ni trompetas. Roto el silencio únicamente por el murmullo distante del río, el golpeteo de los cascos y el traqueteo de la armadura de huesos de casaca de matraca. Por el cielo planeaba un águila con enormes alas de un azul grisáceo. Por la tierra marchaban hombres, perros, caballos y un lobo huargo blanco. Una piedra rebotó en la ladera, pateada por uno de los cascos, y John vio a Fantasma girar la cabeza ante el sonido repentino. Todo el día había seguido a los jinetes a distancia, como era su costumbre, pero cuando la luna se alzó por encima de los pinos, llegó trotando con los ojos rojos encendidos. Como siempre, los perros de casaca de matraca lo recibieron con un coro de gruñidos y ladridos feroces. Pero el huargo no les prestó la menor atención. 6 días antes, el mayor de los perros lo había atacado por la espalda cuando los salvajes acamparon para pasar la noche. Fantasma se volvió y le lanzó una dentellada rápida, con lo que el perro huyó a la carrera con un anca ensangrentada. Después de aquello, el resto de la jauría se había mantenido a una distancia saludable. El caballo de John Nieve lanzó un relincho quedo, pero una caricia y una palabra afectuosa tranquilizaron enseguida a la bestia. Ojalá sus temores se calmaran con tanta facilidad. Vestía totalmente de negro, el uniforme de la guardia de la noche, pero el enemigo cabalgaba delante y detrás de él. Salvajes, y yo voy con ellos. Ygritte llevaba puesta la capa de Corín media mano. Lenir tenía su cota larga. La corpulenta mujer del acero Rackwild se quedó con sus guantes y uno de los arqueros con sus botas. Y casaca de matraca guardaba los huesos de Corín en su saco.